Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bien, y ahora nos vamos a reencontrar con una voz muy conocida para nosotros y muy querida, porque cuando nació Frecuencia Abierta ella estaba allí, en el momento del nacimiento, y después la vida la llevó a otros destinos, a otras partes del mundo, pero siempre teniendo como referencia este lugar porque es su lugar, porque acá está su familia y porque aquí estamos sus amigos. Estamos hablando con alguien que habitualmente vive muy lejos, pero que ahora está muy cerca porque está con su familia, acá, justamente, durante un tiempo aquí en Punta del Este. Cecilia Goldaracena, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, y a todos por el estudio. Qué ganas de estar ahí. Sí, qué ganas, sí. La verdad que nos quedamos con ganas de recibirte acá, pero pandemia mediante, desde marzo estamos justamente realizando todas las entrevistas telefónicas. ¿Cómo estás, sí, Cecilia? Totalmente entendible. Muy bien, feliz de estar acá. Ahora puedo mirar todos los móviles de Karina, todas las recorridas por Punta del Este sin que se me piante un lagrimón, que es lo que pasa cuando lo hago desde allá. Seguro. Así que al menos ahora, por más que no los puedo visitar en persona, feliz de saludarlos y de estar un ratito ahí virtualmente con ustedes. Y bueno, disfrutando un poco de esta pequeña burbuja que tenemos acá y escapando un poco de todo lo que estaba pasando allá, que indudablemente me sigue, ¿no? Porque fue aterrizar yo acá y se empezó a complicar la cosa. Sí, sí. Cecilia, contale un poquito a los oyentes, porque uno da por descontado que todos saben de ti y cada vez que hablamos contigo, de alguna forma tenemos que hacer una puesta a punto, porque por suerte inclusive se van sumando otros oyentes. Contale un poquito, en breve síntesis, cómo ha sido tu vida para que la misma te llevara a vivir de la manera que has vivido. Bueno, yo te escuchaba recién cuando decías cuando empezó Frecuencia Abierta. Hace 18 años. Hace 18 años. Mejor no hagamos cálculos, justamente te iba a decir. Mejor no saquemos cuentas. Uh-huh. Sí, parece increíble. La otra vez Patricia Medero me compartió una foto que siempre me regala para mi cumpleaños ahí en las redes, en la que estábamos con un día con una entrevista con Carlos Paz Vilaró, claro. Bueno, en esa época de Frecuencia Abierta yo tenía 16 años. Seguro. Cuando yo escribía de una forma muy amateur con un compañero de liceo en un diario muy local que está en el centro de Maldonado, y ahí caíste vos buscando gente joven que se quisiera aprender a Frecuencia Abierta cuando recién empezaba. Estuve desde las etapas más preliminares de la grabación de los programas, seguro. Sí, desde la grabación cuando estábamos haciendo el lanzamiento, que fuimos a San Carlos, me acuerdo, a grabar todo. Para mí fue la aventura más emocionante que tuve en cuanto a mi mundo de la comunicación, que nunca lo hice formal más adelante. Yo en ese momento juraba que iba a ser periodista. Y después la vida te lleva para otros caminos, pero si hay algo que me alegro muchísimo es haber seguido siempre en contacto con ustedes, de poder ser parte de la familia, que ha ido mutando y cambiando y adaptándose, pero me alegro muchísimo de siempre ser parte de ustedes a la distancia incluso, y bueno, no siempre de una forma regular, porque la vida está en el medio y ahora la vida pandémica y con hijos ni les digo, pero bueno, siempre parte y me encanta participar, y bueno, yo me fui de Uruguay en el año, ahora hace exactamente 11 años, hacer este verano, y bueno, y la vida pasa rápido. Primero nos fuimos para Estados Unidos, estuvimos en Washington 6 años, y después fuimos para Inglaterra, por un tema laboral también, estuvimos en Cambridge, y ahora estamos en un pueblo que queda entre Cambridge y Londres, un pueblo muy chiquito, muy inglés, muy muy típico de allá, y bueno, y ahí estamos hasta que se abra otra nueva aventura. Vamos a ver, supuestamente el 2020 va a ser un año decisivo en cuanto a futuro, pero bueno, claramente el mundo decidió poner una pausa, y acá estamos, tomando un respiro antes de volver a empezar. Vamos a decirle a los oyentes que en Washington fuiste vecina de Obama, porque vivías muy cerca de la Casa Blanca, y a su vez también que fuiste protagonista de un momento muy particular, cuando José Mujica, en una conferencia de prensa, fue abordado por ti, y allí de alguna forma también trascendió mucho no solamente tu pregunta, sino tu diálogo con él. Sí, eso fue una gran anécdota. Yo fui con mi mi cartelito muy humilde de frecuencia abierta en punta 103.5 Uruguay, aclarando dónde era la estación. Había medios de todo el mundo, había con una capacidad limitada, se llamaba la conferencia sin corbata, ¿no? Porque Washington DC es el mundo del ejecutivo, ¿no? Todos con su maletín y corbata y traje, y uno va a almorzar a cualquier lugar, al lugar más informal, y están todos los, ¿no? Porque están todos los organismos internacionales, la OEA, el Banco Mundial, es todo muy así. Entonces, que un presidente de un país vaya a una meeting de este tipo sin corbata era como wow, ¿no? Entonces, bueno, conducía el de la CNN y era toda una cosa muy... Y bueno, allá fui yo, y yo llevaba unas preguntitas ahí que habíamos preparado con ustedes, pero la charla de él se fue para otro lado, y cuando dijeron hacer las preguntas, al final no hice las preguntas que habíamos preparado, y le hice otro planteo, pero una cosa muy que yo pensé que no iba a responder. Sí, bueno, y que la iba a patear para el córner, como verás. Y no, la respuesta de él fue, piba, te daría un beso, y ahí fue como boom, y me llamaron de todos lados, de RT Noticias y de programas de acá, y de programas de todos lados. Fue una, por esa respuesta, ¿no? Que obviamente quedó totalmente opacada mi pregunta. Yo creo que eso fue parte de la estrategia también. Seguro que sí. Así que bueno, eso fue uno de los tantos momentos graciosos que me ha traído todo esto. Bueno, y esta experiencia más cercana del COVID-19 a distancia de tus afectos, ¿cómo la viviste allí en Cambridge? Bueno, la verdad que es una de las cosas más duras que me ha tocado vivir. Agradecida de que nunca nos infectamos, agradecida de que estuvimos en una burbuja y de que seguimos las medidas como... Bueno, no teníamos opción, ¿no? Porque eran muy rígidas las medidas allá. Demoraron en ponerlas, pero cuando se pusieron en práctica fueron muy, muy rígidas. Agradecida de que estuvimos bien, pero emocionalmente fue una de las cosas más difíciles. Y mirá que desde el 2009, como te decía, que estoy viviendo afuera, y sé que lo que es estar aislada de la familia, sé lo que es no poder viajar a Uruguay, sé lo que es tener que hacerse familia, que en realidad son amigos, pero donde uno se arma, ¿no?, sus círculos. Pero incluso no tener todo eso, tener a una niña chica encerrada pidiendo para ir a un parque, la sensación de déjà vu, ¿no?, de despertarse y estar permanentemente en el mismo día, todos los días, realmente fue una de las cosas más difíciles que me tocó. Ni que hablaba parte de logística, ¿no? Que el ir al supermercado era media hora de cola y después entrar, y el estrés de la gente y las distancias. Y que en esas distancias no sabíamos cosas que ahora ya sabemos. Estaba todo el miedo que podía uno contagiarse más en las superficies, y que el tapaboca, y que ahora sabemos realmente cosas como lo de la distancia social, lo importante que es, el tapaboca siempre, que al aire libre las chances bajan, ¿no?, la cantidad de personas. Ya después empezó la regla de las 6 personas, solo juntarse 6 personas y al aire libre. Después, hablando un poco más durante el verano, y eran 6 personas adentro de una casa, pero con ventilación. Entonces, pero al principio estaba todo sin miedo de lo desconocido. Entonces, realmente los primeros meses, que yo cuando hablé con ustedes me acuerdo que parecía un horror, había 300 muertos en toda Inglaterra. La primera vez les comenté a ustedes lo que estaba pasando. Y sí, llegamos en abril a picos de 1000 muertos por día. Entonces, en esos días realmente era una película de terror. Era además con el miedo a la incertidumbre de cuándo voy a poder volver a ver a mi familia, si a nosotros nos pasa algo acá, estamos solos, cuándo se va a poder viajar otra vez. Y después en el verano como que la cosa se empezó a aclarar, y ahí sabimos que, bueno, que viajar era una opción, que como uruguayos podíamos entrar acá, y bueno, y día a poquito, ¿no? Pero fue un año muy, muy largo y muy, muy difícil. Cecilia, ¿cuándo más o menos ustedes allá, en definitiva hablemos globalmente de Europa, tomaron conocimiento de la gravedad de lo que se estaba acercando? Porque nosotros acá estamos a casi un año de escuchar alguna cosa allá en Wuhan, en China, pero no nos imaginábamos de nada. ¿Cuándo, en qué fecha del año más o menos dijeron, esto es tremendo? Sí, es que pasó todo tan rápido, sí, que el tiempo es muy relativo, ¿no? Uno piensa un año es un montón y a veces tampoco. Yo me acuerdo en diciembre del año pasado, que yo estaba acá y mi marido, antes de venir para acá, había hecho una conferencia en China, en Shanghái. Cuando él volvió, se había empezado a hablar en el ambiente de él de que había un virus ¿no? De, que era este, obviamente, que se pasa, que finalmente se había comprobado que se pasaba de humano a humano. Uh-huh. Y como que se estaba empezando a generar una preocupación por esto. Cuando volvimos a Inglaterra en enero, bueno, sí, el virus, ya sabíamos nombre y apellido, ya sabíamos que estaba en Europa, ya sabíamos que se estaba empezando a desplazar. En febrero, un poquito más, y en marzo fue como que un jueves estábamos todos haciendo vida normal, y el viernes, pandemia, todos encerrados. Fue muy, claro, muy rápido. Uh-huh. Y las medidas del gobierno al principio era como que, no, esto a nosotros no nos va a tocar, estamos en una isla, acá no pasa nada, y de golpe vieron que los casos empezaron a aumentar, que se disparó en las casas de ancianos, con el personal, con todo, que de hecho es la primera fase que están vacunando ahora, están empezando por personal de salud, ancianos y ese tipo de hogares. Y bueno, fue muy de golpe, realmente fue muy de golpe. Para el 13 de marzo, que fue tarde en realidad, porque si se hubiera hecho las medidas antes, ya veíamos en Italia y en España lo que estaba pasando. Sí, sí. Cecilia, eso ya se sabía hace semanas. Y vos que viviste ese comienzo, ustedes que vivieron ese comienzo y el avance que luego se precipitó a todo el mundo. Si yo te pregunto tu opinión personal, ¿cómo ves lo que nos está pasando acá hoy? Hoy es el peor momento de la pandemia en nuestro país. ¿Atravesaron momentos similares, más allá de las diferencias geográficas, de las magnitudes de países de lo que estamos hablando? ¿El proceso fue más o menos así como acá ahora? Yo creo que acá la única diferencia, que tuvimos mucha suerte, es que como se retrasó, ahora viene el pico complicado y ya estamos bastante cerca de la vacuna. Pero si esto nos hubiera pasado en abril, como pasó en otros lugares, realmente no quiero ni pensar en el peor escenario. Porque ahora lo único bueno es que tenemos la vacuna casi ahí de que nos llegue. Pero realmente, yo comparando las medidas, yo me acuerdo que cuando estaba allá y veía todas las medidas que nos afectaban a nosotros, con los números que teníamos nosotros, y yo miraba en Uruguay, que permanentemente sigue haciendo paralelismo y permanentemente, a diferencia de lo que piensa la gente, que uno se va y no, los de afuera son de palo, que es gran frase que escucho. Sí. Y que me desespera, porque no, creo que a veces estoy más al tanto de noticias y de cosas que mucha gente que mismo vive acá. Y yo miraba y decía, qué bueno que en Uruguay, que tenemos 4, 10, 20 casos, estén con estas medidas tan estrictas ahora, porque quiere decir que, bueno, perfecto, lo retrasamos. Pero después llegó un momento que la gente se relajó de tal manera, como, esto a nosotros no nos toca, de nuevo, ¿no? Lo que pasó un poco en Inglaterra, que creo que es una actitud un poco natural del ser humano, ¿no? Que ves que uno, ¿cuánto tiempo uno puede llevar en modo pandemia? ¿Cuánto tiempo uno puede llevar en modo cuarentena? Hay que volver a trabajar, la vida tiene que seguir. Eso está clarísimo, ¿no? No estoy criticando eso para nada. El tema es que yo lo que veo que hay un comportamiento de, nos acostumbramos al virus, le perdimos el miedo, hacemos vida normal. Y eso se está reflejando en lo que está pasando ahora, en los números. Claro. Cecilia, fue un poco lo que pasó allá. El hecho de que allí en Gran Bretaña Johnson no hubiese dado ningún tipo de importancia al asunto y después el tema se desbordó a tal punto que lo terminó contagiando a él, ¿los hizo sentir muy inseguros, muy muy expuestos, teniendo en cuenta que la máxima autoridad del país tomara esa actitud de casi que de desprecio al COVID? Sí, es muy desagradable tener comités científicos, tener personas que viven para descubrir qué está pasando con esta enfermedad, y la soberbia de un líder de esta magnitud diciendo, bueno, como pasó con Donald Trump, esto no pasa nada, esto lo tenemos bajo control, podemos con esto, y no, no podemos, al punto que se lo agarró él y bastante barata la sacó, te hace sentir muy insegura. Más que nada que nos escuchen a las personas que entienden de esto, ¿no? Porque si uno no sabe de algo, tiene que preguntar al que sí sabe. Y por algo hay un comité, y por algo hay ministros, y por algo. Y el tipo no, realmente, no escuchó, y cuando quiso hacer las cosas fue tarde, y después empezaron a abrir los bares y ese tipo de cosas culturales que uno dice. O sea, la economía tiene que seguir, claramente. Nadie está diciendo que cuánto tiempo podemos vivir todos parados. Eso es verdad. Pero hay prioridades, ¿no? Y eso da la sensación de que Boris Johnson no estaba escuchando a las personas que tenía que escuchar. Fue el que dijo en algún momento que había puesto en la balanza economía y vida, y bueno, que murieran los que tenían que morir, pero la economía había que mantenerse, ¿no? Y es un poco la cabeza imperialista inglesa. O sea, acá porque hay un tema, una enfermedad de por medio, pero los bueno, efectos colaterales a los ingleses nunca les afectaron demasiado. Claro. Pero viste que por acá en la región también tenemos algún caso similar, Samba mediante, Bolsonaro dándole para atrás también, como que priorizó la economía y que mueran los que tengan que morir, ¿no? Viste que ha habido de todo además, acá en la región también. Sí, sí, bueno, pero es el mismo patrón de conducta. Sí, claro. Bolsonaro, Trump, Johnson, digo, hay un tema grande de ignorancia además, independientemente de cómo lo maneje alguien a nivel político, hablando en uruguayo, los bolazos que he escuchado sobre esta enfermedad, sí. Las cosas que se corren teléfono descompuesto, las cosas que se publican en las redes, los mitos, que uno puede escuchar un mito y dudar si es verdad o no, pero hay bestialidades en las que uno no puede creer. Y pero estas personas, autoridades, que uno dice, ay, académicos, esto, lo otro, claro. Llegaron a ser presidente de la nación. No, igual, hay un tema de ignorancia muy complicado que ellos lo manejaron. Entonces, claro, a partir de cuando uno escucha disparates como los que se escuchaban de Trump, que los diga el presidente de un país como Estados Unidos, uno tiembla, porque claro. El tipo está ahí por algo, y las personas que lo siguen van a creer lo que él diga. Entonces, eso es muy peligroso, y no hay nada más peligroso que la ignorancia y que el desconocimiento de algo, porque uno para manejarse con este virus tiene que nos tenemos que asesorar con la gente que sabe, porque si no, todavía que se sabe poco y tenemos el virus entre nosotros, si no escuchamos a la gente que sabe, o yo he escuchado tanto, no estoy criticando a ningún país ni ninguna cultura, porque lo escuché en Inglaterra y lo he escuchado acá, gente haciendo burlas con el tema del tapaboca, gente diciendo... me pasó el otro día que entro a un lugar y me pongo el tapaboca y digo, ah, perdón, no sabía que había gente, y hacían como que tosían, como y gente grande, y uno dice, ojalá no te pase. Ojalá, no, porque este es un virus que además es una lotería, porque conozco muchas personas que estuvieron infectadas en Inglaterra, muchísimas, y algunas estuvieron muy comprometidas y otras estuvieron simplemente con falta de olfato. ¿No? Y uno dice, ojalá, si me tengo que infectar, me pase así, pero no lo sabemos, porque todavía sabemos poco, entonces, ya que sabemos poco, tenemos que escuchar a los que saben, no a los ignorantes que salen, porque tienen poder, a decir disparates, y eso lamentablemente solo nos lo podemos manejar nosotros, a quién escuchar, y lo importante de saber dónde leer, si uno no sabe dónde leer, preguntar a alguien que esté más cercano al tema, sí. A Gabriel le han llegado llamadas de todos lados preguntando, claro, como el tema de las consultas con los médicos te dan hora para dentro de mucho tiempo, lo que sea, todos los médicos como que están tratando de hacer videoconsultas o llamadas, y a él le han preguntado un montón de veces por cosas, y él siempre insiste en dónde buscar, dónde leer, y no, porque es tan peligroso el manejo de la información, y en los medios se tiene la responsabilidad de que lo que uno dice la gente lo escucha. Entonces, es muy delicado. Es muy delicado el tema de cómo sentirse seguro, dónde escuchar. Justamente, estaba esperando una pausa para pedirte que de alguna forma también el caso tuyo tiene una excepcionalidad, y es el hecho de tener un esposo que justamente sabe de este tema. Sí, sí. La verdad que juego con ventaja, porque él bueno, me contale un poquito a los oyentes cómo ha sido también vivir esta experiencia al lado de una persona que sabe del tema. Sí, que bueno, la verdad no solamente está vinculado a la salud, a la medicina, sino que está vinculado a este tipo de temas. Sí, es fascinante y a la vez es estresante, y es, hay muchas características. Claro. Pero sí, Gabriel, él es médico y después encaró su carrera con su maestría y su doctorado hacia la biología molecular y hacia la investigación médica, pero investigación, no ve más pacientes hace muchísimo tiempo. Sí. Y trabaja en biología molecular con unos parásitos que producen cáncer que están mayormente en África. Pero bueno, trabaja en un instituto donde están manejando, donde se escribió el genoma humano y donde están manejando, y estamos cerca de todas estas compañías como son AstraZeneca, Pfizer y bueno. Y lo bueno, y una cosa que yo aprendí con él, a mí siempre me interesó la ciencia, no, obviamente no para ejercerla, pero él me enseñó dónde buscar, dónde leer y cómo discriminar lo que es basura y lo que es de verdad, ¿no? Y eso en estos momentos nos puede salvar la vida, porque uno escucha un disparate como lo de Trump, lo de tomar las cosas que decía de que tomáramos, y si lo sigue, realmente podés estar en problemas. Entonces, eso de dónde buscar y a quién preguntar es clave en estos momentos, porque uno no puede saber todo, y menos de un tema tan que no se sabe nada. Entonces, la importancia de buscar en los lugares correctos, informarse y ver qué es lo que tiene evidencia científica de verdad. Porque mucha gente y muchas personas que entrevistan en la tele o en las radios y salen diciendo, sí, no, esto está científicamente probado, deberían tener la obligación de decir por qué está científicamente probado, dónde, o sea, cuál es la evidencia. Porque a vos una persona con un título te dice está científicamente probado y es palabra santa, claro, ¿no? Entonces, la importancia de la veracidad de las cosas y cuándo una cosa es un hecho y es así y cuándo es una opinión de alguien. Cecilia, vos sabés que te quiero preguntar por tabla algo que probablemente lo hayan hablado con Gabriel. Vos lo mencionaste hace un rato, yo te presté atención porque yo soy muy cauto con el tema de las vacunas. ¿Te ha comentado o han comentado algo, han hablado algo con Gabriel de la garantía de efectividad de la vacuna? Porque tampoco los resultados de la vacuna no se sabe. Y como que muchos países, incluido nosotros, estamos diciendo, bueno, viene la vacuna, y eso hace creer a mucha gente y a los ignorantes, fundamentalmente, que ignorante no es despectivo, sino es no tener conocimiento de determinada cosa, los hace pensar que llega la vacuna, pum, te inoculan y se terminó el problema. ¿Te ha comentado de cuáles son las garantías o las certezas o incertidumbres que hay? Sí, este tema está muy hablado en nosotros a nivel familiar y además en tanto en Inglaterra como acá, que amigos nos preguntan, a Gabriel le han llegado llamadas. Al principio lo llamaban, Gabriel, ¿cuándo va a estar la vacuna? Estuviera haciendo la vacuna. Pero porque claro, la desesperación de la gente de eso que vos decís, ¿no? Sale la vacuna y esto se termina. A ver, las vacunas tienen un proceso que él después se los podrá explicar mejor porque los detalles científicos lo sabe él, pero las vacunas tienen un proceso que cuando llegan a la población ya pasaron todas las fases de seguridad y ya pasaron todos los estudios que tenían que hacerse para saber que para el ser humano es seguro. Una vacuna, a no ser que uno sea voluntario y se ponga para la fase 2 o 3 como voluntario. De India, claro, eso es diferente. Claro, eso es diferente. Pero cuando llega a los centros médicos y se empieza a dar, como pasó hace 2-3 días en Inglaterra, esa vacuna ya es segura. Estamos hablando de compañías, además, la gente dice, no, les interesa las compañías. A ver, a esas compañías farmacéuticas, lo que menos le interesa es que una vacuna salga mal. Porque por su propio prestigio, tenemos reputación de años. Claro. Estamos hablando de Pfizer, de AstraZeneca. O sea, son compañías que donde le salga algo mal, a ellos más que a nadie les sirve que esa vacuna funcione. Entonces, lo que pasa es que fue muy rápido. Las vacunas a veces llevan 10 años desarrollarlas. Y esto fue rapidísimo. Sí, sí. Las vacunas funcionan y salvan vidas. Y es así. Y es una lucha el tema, el mundo antivacunas. Es para hacer otro día una cosa aparte porque hay mucho para hablar de este tema. Las vacunas funcionan. Es siempre hay que poner la ecuación a la mesa de riesgo, costo, beneficio. El beneficio de darse la vacuna tiene que ser mayor al de no dársela. Y los riesgos que tenga la vacuna tienen que ser menores que si no te la das. Bien. O sea, la vacuna está ahora, claro. Por ejemplo, había gente diciendo que hubieron unos casos de alergia y que se aconseja no dar la vacuna a personas con alergia, más que nada a las personas jóvenes. Todas las vacunas pueden dar una reacción alérgica. Todas. Uh-huh. Todas. Por eso los bebés, por ejemplo, que tienen alergia al huevo, hay que tener cuidado con ciertas vacunas. No todas, porque algunas tienen clara de huevo, no todas las vacunas son para todo el mundo. Esta vacuna de coronavirus, hay varios tipos de vacunas, no son las tres iguales. Entonces, hay que evaluar siempre el paciente y el tipo de vacuna que se va a dar, y si el beneficio de darla es mayor, por supuesto, al de no dársela. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, en Inglaterra se está vacunando a los ancianos y al personal de salud, y ahí se va a frenar una gran cantidad de contagios, que esas personas a la vez contagiaban a otras. Uh-huh. Entonces, al menos, la pandemia no va a desaparecer porque este tipo de pandemias van a convivir con nosotros. Seguramente haya más después de esta. Y lo importante es, aunque sea, frenar y después concientizar a la gente de que hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo toda la vida. Se va a poder volver a hacer vida normal una vez que la vacuna esté instalada, pero también hay que ver cómo progresa esta primera etapa, porque segura es, pero, o sea, no sabemos cuántos contagios se van a frenar. Yo creo que en unos meses ya se van a ver números de esto, de que empiece a bajar. Pero las vacunas son seguras, si llegaron a darse es porque son seguras. Claro. Cecilia, ¿cómo sigue la vida de ustedes? Bueno, ahora nos queda un poquito menos de un mes por acá, si todo sale bien y todo sigue como está planeado. Y bueno, y después volver a la realidad, a ver qué nos espera por allá, vivir un poquito más de invierno, volver a las rutinas, a los trabajos. Gabriel sigue trabajando desde acá, yo también un poco por teléfono, videollamadas, preparación de parto y todo lo que ya saben que yo hago. Para la gente que no sabe, yo soy doula y trabajo preparando a las familias y durante el parto y el posparto acompañando. Así que tratando de hacer eso por videollamadas y por teléfono lo más posible. Y volvemos en enero, los primeros días de enero. Así que contentos de pasar la Navidad, el fin de año y todo con las familias. Y bueno, a ver qué nos depara este 2021. Bien, gracias por este contacto, ha sido una charla muy interesante, una puesta a punto hemos realizado contigo y siempre es bueno contactarnos y siempre es bueno saber que están. Gracias a ustedes, Jorge, besos a todos, los aprecio mucho a la distancia, seguiré en contacto y bueno, cualquier cosita nos estamos hablando. Un abrazo fuerte para todos. Felicidades para todos, gracias. Chao. Chao. Frecuencia abierta.